vos. Y bueno, no, nos encontramos con esto que habían entrado al jardín. No sabemos en qué momento, si fue ayer a la noche o a la madrugada, y que entraron y bueno, robaron en la dirección la computadora e hicieron destrozos. Pero ya ingresaron, ya es el hecho de que ingresaron, y bueno, muy consternados todos. Por eso es que estuvieron la suspensión de clases, avalado por la señora inspectora. Y bueno, hace un ratito vino la policía científica, tomó huellas digitales. Y bueno, ahora estamos a la espera de la denuncia, que también estamos en eso. Van a venir de nuevo de la policía. Encontramos otro boquete más en otro alambrado. Así que bueno, ahí estamos. Y ahí estamos porque ellos tienen que venir, ver todo, pero a simple vista, bueno, es la computadora de escritorio del jardín. Hasta ahora se ve eso. Pero nada, pero el hecho es que entraron al jardín. Y es esa la impotencia. Sí, están en todo eso que, bueno, ahora los peritos cuando vengan, la policía científica va a ver bien eso, a ver qué pasó. Pero las alarmas suenan todas. Son muy sensibles al tacto y suena todo. No sé. Sí, una ventana forzaron. No la rompieron, la forzaron. Y bueno, entraron inmediatamente. Nadie vio nada. Pero bueno, sí, todo el protocolo de seguridad que bueno que hay que hacer, por supuesto, siempre en estos casos. No, hoy las clases están suspendidas, pero mañana clases normales en el jardín. Okay. Luego.